In a glass was a bleeding man. She was practiced at the art of deception. I could tell by her blood-stained hands. And I said, God, you can't always get what you want. Oh, you can't always get what you want. What you want, but if you try sometime, it just might burn, it just might burn, find you what you need. Ah, yeah, and you can't always get what you want, and you can't always satisfy your greed. Ah, you can't always get what you want, but if you try sometime, it just might burn. It's just my fire. They get what you need. Hey, hey, hey, hey. Oh, baby. Oh, baby. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Efecto mariposa, esto de batir las alas, escuchábamos un tema de los Rolling Stones que dice no siempre puedes salirte con lo que quieres, pero puedes intentarlo. Y todos nosotros, de algún modo, estamos batiendo nuestras alas invisibles de forma constante, imitando ese efecto mariposa. Pensemos un ratito en esto y a veces un pequeño acto de bondad, algo puntual, puede propiciar, un cambio formidable en otras personas. Y a su vez una palabra dicha en el momento preciso a un compañero de trabajo, a un amigo desconocido, puede también dar forma a un cambio de mentalidad que fluye hacia el progreso o hacia un avance positivo. El fin de semana estaba por salir a comer, me habían invitado a comer unas personas que atendí en su momento y después hicimos una buena relación. Y me querían invitar a comer, me agasajaron con un almuerzo en un lugar muy paquete, muy lindo. Cuando estaba saliendo, me llaman por teléfono una mujer que había atendido hace un tiempo y estaba muy angustiada por la muerte de su papá. Si la podía atender en ese mismo momento. Y le conté que estaba saliendo y le dije a dónde estaba yendo. Y vos sabés que estoy yendo a un lugar tan lindo, así, me tomé el día para esto, y lo que es la vida, y te escucho a vos con tu problema, y vos estás en una etapa de duelo, y nos vamos a ver, pero le dije un par de cosas, sin dejar de contarle lo lindo que yo iba a vivir y a disfrutar, y abrazándola a la distancia en el dolor por su pérdida, pero haciéndole entender de que era un proceso que no se podía evitar, y que estuviera así estaba, era lo correcto. Ese fue el batir de mis alas. Y el agradecimiento de esa señora, las palabras lindas que me dijo, cómo me deseó que me divierta. Y entrando justo a un fin de semana donde se hace más pesado todo, sobre todo cuando hay pérdida y la sensación esa de abandono de por la pérdida, no le iba a traer a su padre de vuelta. Pero te puedo asegurar que fue un pequeño acto, una pequeña palabra, con mucha amorosidad expresada, diciendo una verdad, sin dejar de esconder lo que uno estaba haciendo, que le ayudó muchísimo. Después me volvió a escribir diciéndome que con mis palabras y contándole eso, si bien el dolor seguía, yo le había dado oxígeno. Es como que estaba con una bolsa en la cabeza y boom, le hicimos un tajo en esa bolsa para que entrara el oxígeno. De eso se trata. A veces no puedes cambiar a alguien sin destruir lo que fue. Ese sería el efecto mariposa. Hay una famosa canción que dice que la vida es como un barco, ¿no? Con un barco en remo que lo va moviendo tu mano y otro que se mueve al azar, ¿no? Uno sabe dónde va y el otro va acompañando. Y esta idea se ajusta bastante a esta teoría, que en su momento fue enunciada por un físico matemático de apellido York. Y hay aspectos de nuestro comportamiento que han quedado al azar, que son capaces de trazar un antes y un después, de cambiarlo todo, de proporcionar un determinado impacto en nuestro entorno del que no siempre somos plenamente conscientes. Es un tema profundo, pero bueno, ya tocamos todos los temas en Centrado en Vos y muchas veces vamos a lo profundo de la reflexión y de lo que nos gusta filosofar, porque es un tema profundo pero interesante, del que vale la pena profundizar. Esto que te decía del efecto mariposa y la teoría del caos. El efecto mariposa obviamente es una metáfora utilizada para explicar esta teoría del caos, expuesta por este York, también por Loren. O sea, es una teoría. En el universo existen sistemas altamente susceptibles a la presencia de variaciones, las cuales pueden generar resultados muy diversos, aunque limitados, de manera caótica e imprevisible. Hay una película que con Ashton Kutcher, algo así se llama el pibe, que se llama Efecto Mariposa. Es una muy buena película de los 2000. El modelo principal de esta teoría del caos, propone que si imaginamos dos mundos idénticos, donde lo único que los diferencia es el acontecimiento de una variable casi insignificante, con el paso del tiempo esta pequeña diferencia puede provocar que ambos mundos se diferencien cada vez más y más, hasta resultar prácticamente imposible determinar que una vez fueron el mismo. Entonces, este efecto mariposa y esta teoría del caos tiene un efecto que incita a diversas disciplinas a no realizar predicciones certeras a largo plazo. Pequeñas variables que pueden llegar a variar y en gran medida pueden variar los resultados. ¿Cómo lo aplico a esto que parece tan complicado como a veces hay como películas en su momento, como Matrix, ¿no? La película Matrix, esas dos dimensiones donde algo puede cambiar? Bueno, hay una saga de todos los metafísicos, los físicos cuánticos, tienen esa película como una película de culto. A ver, ¿cómo podemos llevar este efecto mariposa a la psicología, al desarrollo personal? Y podríamos empezar diciendo que los grandes cambios empiezan a veces con actos pequeños y casuales. En psicología es bien conocida esta relación y de ahí que el efecto mariposa esté presente en muchas teorías y enfoques para aquellos que son estudiantes o son psicólogos y les gusta escuchar el programa, deben saber de lo que hablo. Y para los que no son y son curiosos o les gusta, como me gusta a mí la psicología, podemos leer en algún lado, sacar información y reflexionarlo juntos. Ahora bien, no solo asumimos este principio como clave para entender los procesos del cambio, sino que también nos es increíblemente útil para desarrollar una competencia psicológica esencial, o sea, adaptación a la incertidumbre y a la flexibilidad mental, sobre todo en estos momentos donde hay mucha incertidumbre con todo lo que está pasando a nivel mundial con esta pandemia. Entonces, tanto como decía este James Short, que es uno de los que yo leí para hacer el programa de hoy, que es un catedrático de matemáticas y profesor de la Universidad de Maryland, nos indica que sin la teoría del caos y el efecto mariposa, el ser humano no hubiera sido capaz de adaptarse a cada desafío a lo largo de nuestra evolución. Y que debemos estar preparados para que esos súbitos imprevistos y para el efecto que el azar tiene sobre nuestras vidas, tenemos que estar adaptados o estar preparados para adaptarnos. Es lo que yo digo, que uno tiene un control de sí mismo y sus emociones en un 70-80%, hay un 20% que se va de nuestra mano y que no lo podemos controlar, que tiene que ver con las pérdidas irreparables, con cosas que pasan en la vida como esta pandemia, y cosas que no dependen de nosotros. Por más que nosotros estemos súper en eje, en equilibrio, tengamos autoconocimiento, nos hayamos realizado, no depende de nosotros. A veces esas inesperadas alteraciones del destino son positivas y nos favorecen, y otras como las propias crisis, no sé, económicas, sociales, nos obligan a disponer de muchos recursos personales, ¿no? Como resiliencia, creatividad, mentalidad de crecimiento, poner un enfoque positivo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en esto que estaba, en este material que recaudé, que fui recaudando para el programa de hoy, leía otra variante de un profesor de astrofísica de apellido Grivin, que escribió un libro muy interesante sobre un tema que explica que las personas somos uno de los sistemas más sensibles de este mundo y más durante un periodo muy concreto de nuestra vida, que es la infancia. Ahí es donde empezamos a asociarlo con la psicología. A veces hasta un hecho casual, digo que a veces basta con un hecho casual para que esa experiencia se quede para siempre en nuestra mente. Puede ser algo traumático, puede ser también ese hecho puntual y fascinante que en un momento dado nos da un propósito y una pasión por la vida. ¿Y qué podemos hacer nosotros por nuestro efecto mariposa? Ya sabemos, con lo que venimos charlando, que cualquier dinámica puntual puede provocar en los demás efectos positivos y negativos. Entonces, así el efecto mariposa nos recuerda que a veces podemos ser como esa piedra que se tira en un estanque y que empieza a generar ondas y más ondas en la superficie del agua. O sea, ¿qué quiero decir? Que lo que hacemos, lo que decimos o lo que expresamos tiene un impacto directo en quienes nos rodean y como consecuencia también en nosotros mismos. Por eso hay aspectos de nuestro comportamiento que tendríamos que atender y cuidar, y darnos cuenta que solo así vamos a generar influencias positivas y sobre todo tener un equilibrio armónico donde todos seamos beneficiados. A ver, siempre me gusta una frase que dice, cuando se habla de libertad, está muy trillada la frase, bueno, pero mi libertad empieza donde termina la tuya, ¿no? Y es como que mi libertad empieza donde empieza tu libertad, porque somos parte de un todo. Cuando uno, a ver, ¿cómo podemos llevarlo esto? decir las cosas directamente, hablar directamente, o sea, en lugar de hacer deducciones o elucubraciones sobre algo o alguien, bueno, uno podría hablar directamente con las personas para evitar malentendidos. Esto ya lo decían, lo hemos tratado en algún momento cuando hicimos los cuatro acuerdos toltecas, impecable con tus palabras, y otro que decía no juzgues o no prejuzgues, directamente anda a la fuente. En muchas ocasiones no todo lo que vemos o no todo lo que escuchamos es verdad. Entonces es mejor preguntar y no guardarnos nada, porque de esa manera también vamos a evitar hacernos mala sangre sin motivos. Estar atentos, trabajar en estar atentos, que podría ser un nivel de conciencia, o sea, un modo de tener mayor control sobre el azar que nos envuelve y este efecto mariposa, es trabajar nuestra atención, en lugar de permitir que sea la casualidad la que genere esas alteraciones alrededor nuestro. También podemos ser nosotros mismos quienes de alguna manera, consciente y directamente, podamos propiciar pequeños cambios en positivo. Muchas veces eso tiene que ver con lo que los psicólogos dicen, bueno, salí de la zona de confort, o como algunos otros que les gusta copiar y pegar frases, ponen esa de Einstein que dice, si haces siempre lo mismo, no pidas resultados diferentes. O sea, es como que algo así solo puede conseguirse trabajando nuestra atención, estando atentos y siendo sensibles de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Los budistas dicen estar en un estado de conciencia. A veces, si somos capaces de actuar en el momento preciso e idóneo, podemos proporcionar cambios sensacionales. Otros dirían corazonada. Fue una corazonada. Desde la parte espiritual, es decir, escuché mi corazón, por eso fue una corazonada. ¿Por qué hiciste eso? Lo sentí, fue una corazonada. Otra es la de ser amable, porque a veces uno, como me pasó a mí con esa señora, ¿no? Yo podría haber dicho no puedo, o podría haber cortado en el mensaje, porque fue un mensaje de WhatsApp. Podría ponerle a la aplicación, como hacen algunos, ¿no?, en el WhatsApp, del que no se tilde cuando lo ves, para que no se vea que viste lo que viste, porque no querés, qué sé yo. A veces con una sonrisa, tan solo con una sonrisa, o unos buenos días a un vecino o a alguien que no conoces, puedes crear un ambiente agradable en torno a vos. En ese momento yo atendí, me tiró lo del padre, igual iba a ir a festejar mi día, me lo había tomado para mí, a disfrutar de eso, hacía rato que no salía, que no iba para el lado del centro, estaba invitado a un lugar muy lindo a comer, era todo de arriba, así que estaba, no me costaba nada tampoco poder transmitirle empáticamente algo, y como ella estaba compartiendo su dolor conmigo, yo compartí también mi día de felicidad y la abracé en su dolor. Y te puedo asegurar que fue transformador para ella y para mí, que me fui satisfecho, hice lo que tenía que hacer. Y después, cuando me mandó los mensajes agradeciendo y me dio esa metáfora, que ya a mí tenía una bolsa en la cabeza que no me dejaba respirar. Escucharte fue como hacerle un tajo a esa bolsa y que me entrara el oxígeno. No se me solucionó la pérdida, pero puedo respirar. ¡Wow! ¡Wow! Mira si no hay un efecto ahí. ¿Cuánto me costó a mí? Nada. ¿Qué me costó ser amable? No me costó nada. Y me dio muchísimas cosas buenas. Entonces no lo dudes. Sé amable, sé buena gente, sé bueno con los demás y vas a ver que vas a recibir cosas positivas. Hay cosas, hasta hay demostraciones, hay estudios hechos para esto, más allá de lo vivencial de cada uno que lo puede vivir ahí, hay estudios que comprueban que algo que pudo demostrarse en un montón de estudios que han hecho un montón de universidades que trabajan en esto, es que la amabilidad genera en cualquier entorno de trabajo, crea climas más felices, más productivos, que es un aspecto interesante que tenemos que tener en cuenta ese también. La amabilidad es como una almohada, ¿no? Que aunque no tenga a veces nada por adentro, por lo menos amortigua los embates de la vida. Entonces, no cuesta nada. No cuesta nada. Y otra frase que la hice mía hace un tiempo y vivencial, la experimento en un estado de conciencia, no siempre lo logro, pero trato de hacerlo la mayoría de las veces, es disfrutar de pequeños placeres. Es darse cuenta que uno, de cosas ordinarias, con pequeñas cosas ordinarias, puede transformarte, puede terminar teniendo una vida extraordinaria. Ordinarias es esas, en el ordinario quiere decir cotidianas, pequeñas. Tomarte un rico café, comerte un pedacito de chocolate si tenés ganas, mirar, qué sé yo, mirar un poco a veces cuando llueve, ver un el colibrí, qué sé yo, a veces estás en el parque, en tu jardín, ves una planta, una maceta, un colibrí, que es súper bonito, ¿no? Pero, qué sé yo, hoy yo me levanté y estaba mirando, cuando estaba abriendo las ventanas, había en el parque una paloma chiquita que estaba como sentada, parecía una gallina empollando. ¿Viste cuando una gallina se pone a empollar? Así, en el medio del parque, al lado de una plantita chiquita, sola, qué sé yo, ¿no? ¿Qué tenía de extraordinario eso? Era raro porque estaba ahí, generalmente uno ve una paloma parada en un árbol o apoyada en el techo o en algún otro lado, o va caminando. Ella estaba sentada y parecía que estaba como tomando sol. Me quedé mirándola un par de segundos, ¿no? Mientras era la ventana, miré y dije, qué sé yo, era como... Me quedé. Y a veces te puede pasar eso, qué sé yo, mirando la lluvia, mirando cómo duerme un bebé. A veces me engancho uno con, viste, que uno está con los teléfonos, ¿no? Se engancha, parece como que se queda, mira, va, viene, después trata de no usarlo tanto para no estar dependiente. Pero últimamente me pasaba por ahí mirando algunas, me gusta mirar las noticias, los resumidos de las noticias de política, eso que pasa en YouTube, que son, para no verte un programa, mirás 3 minutos, 2 minutos de cada noticia, haciendo como un popurrí por ahí un día que atendí todo el día, qué sé yo, bueno, a ver cómo viene, qué pasó en el día, pum, y miro un poco eso. Y en YouTube hay, en algunas cosas hay como historias, como si fueran esos TikTok de historias, y hay una de, qué sé yo, a veces me engancho viendo la de los perros, perritos, no sé, una vez, viste que como son estos, hay como un, cómo se llama esto, que pones una cosa y después YouTube te manda todo sobre eso, ¿no? Bueno, no, ya se me, no me acuerdo, ya me aparecerá el nombre. Y estaba mirando de uno, creo que eran Rottweiler, los perros Rottweiler, ¿no? Y uno que son, tienen esa fama de malos, y miraba las caras, tanto de grande o de chiquitito, y la cara de bueno, si bien son perros grandes y hay que tener cierta precaución, pero miraba las caras y por ahí me engancho y pasan otro y uno chiquitito y cómo le juegan con la comida, en el ratito me enganchaba mirando. Cosas sencillas a veces. Mirar un bebé. Mirar un bebé cuando está durmiendo, mirarlo. Cuando está tomando la teta, mamadera. Jugar un rato con algún nene, con una nena. Hijo, sobrino, ahijado. O simplemente cerrar los ojos y poder oler o percibir, no sé, lo que sea, el sonido de lo que sea, un pajarito, el olor de alguna comida rica. Hay aplicaciones que te ponen para que escuches la lluvia. Hay gente que se va a dormir y pone un coso de música de lluvia. Cosas que pueden proporcionarte una fuente de placer inmediata y que seguramente vas a prolongar en el tiempo, en algún momento, y que te va a ir generando un pozo de felicidad, de felicidad en tu interior. Ese es el efecto mariposa. Se inicia con prácticas sencillas que son capaces de propiciar en nosotros no solo un gran bienestar, sino también una mejora en la salud. Y una que sería como el primer mandamiento, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo y a la vida por sobre todas las cosas. Y si cumpliéramos con ese, estaría solucionada la humanidad. que sería algo así como hacer pequeñas cosas por los demás sin esperar nada a cambio. Pequeños gestos, no sé, como ayudar en algo. A un vecino, a un comedor, al ropero de la cooperadora, lo que sé yo. Algo. Levantarte y cederle un asiento en un viaje a una persona que por ahí lo precisa más que vos, el asiento. Percibir el problema en un amigo y hacer lo posible por ayudarlo, por lo menos por escucharlo. Por preguntarle, che, ¿estás bien? ¿Sabes que me parece que te vi, qué sé yo? Crear esos efectos mariposa a corto, mediano o a largo plazo. Para empezar, está comprobado ya que el altruismo genera felicidad en las personas. Y por otro lado, si empezamos a unir esos pequeños eslabones, esos pequeños aleteos, esos pequeños gestos de cada uno, bueno, vamos a generar en algún punto un huracán. Pasan las pérdidas de los seres queridos. Yo le digo, bueno, está bien, el dolor es acá adentro, el apego está. Ahora, esas personas no la tomes a la persona que se fue, no es tu ángel de la guarda, no, se iluminaron. Pasan a ser una energía universal, de amor incondicional. Que obviamente vos lo podés abrazar espiritualmente en esa conexión de amor cuando orás, cuando meditás o cuando haces algo que te conecta con la felicidad. Si hay alguien que querías, qué mejor que verte feliz. Ahí lo vas a encontrar, no en la tristeza. Pero pasan a ser parte de una energía celestial, universal, que tanto lo puedo percibir yo acá. O no sé, uno en la India cuando está haciendo una meditación, o alguien cuando, no sé, un chico en Australia que se está comiendo un helado y es feliz. ¿Te imaginas que por ahí cada persona llevara, no sé, algún producto para comer o algo a una persona que lo necesite? ¿Cuántas campañas de Navidad pasan? ¿Cuántos kilos y kilos de comida o de cosas a veces se juntan? Y todo es con un simple gesto. Algo simple con lo que darle forma a una sociedad mejor, a una sociedad más humana, a una sociedad más feliz. Salir un poco de esto de la meritocracia y pensar en el otro. Y si te fue bien, excelente, qué bendecido. Sé un inspirador de los demás. Y no te pongas en la silla de mirar al otro por arriba del hombro, ni de juzgarlo, qué sé yo, si no estás en los zapatos del otro, no sabes ni lo que le pasó. Y si vos pudiste salir y tuviste la capacidad de resiliencia, bueno, inspíralo para que también pueda, respetando su tiempo y su proceso. Poder frenar un segundo cuando estamos muy enojados, poder respirar hondo y pensar que somos afortunados por lo que tenemos, si lo que tenemos lo consideramos afortunado, y si estamos vivos y nos faltan cosas, bueno, ser agradecidos, afortunados, porque estamos vivos y porque tenemos deseo de superación, aunque esté costando en este momento. Te puedo asegurar que si podés respirar ahí, bueno, van a bajar tus niveles de ansiedad. Es como que ese espiral del enojo se va a ser así, se va a ir, va a ser mucho más saludable. Porque gestos como, porque todas estas cosas, lo que provienen son dolores de cabeza, de estómago, resfriados. Las enfermedades están muy relacionadas con las emociones. Ya lo decían, ¿no?, en algún punto los romanos, mente sana y cuerpo sano. Sumado a todo lo que la ciencia nos ayuda, ¿no? Y bienvenido, recibámosla, que es parte también de que sale de nosotros la ciencia. Y después empezar a pensar un poco más en el hoy y no tanto en el mañana. Sí, visualizar, proyectar. Hemos hecho el programa de la línea de tiempo, hemos hablado mucho también de cosas que tienen que ver con el psicoanálisis. La numerología te lleva también con algunas cosas, con algunas técnicas, a ver qué es lo que pasó, qué es lo que tengo que aprender y cómo debo vivir. Después de todo eso, ¿no? De que te hace saber quién sos, de dónde venís y a dónde querés ir, y qué herramientas tenés, bueno, empezar a pensar en el hoy, un lugar que cuesta muchísimo. ¿A quién no le cuesta? El lugar donde más cuesta estar, en el hoy. Pero si ahora uno, si uno pudiera hacerlo, si uno pudiera disfrutar de dar un paso, qué sé yo, con la pareja, o tener una escapada a algún lugar lindo, una plaza, una playa, o dar una vuelta a la manzana, pero sana, con una linda compañía, disfrutándolo, ¿por qué no hacerlo? Volver a generar en pequeñas aleteadas ese huracán de felicidad, con esos pequeñitos gestos. Y si te vienen momentos que son malos, ¿qué sé yo? Por ahí tenés te podés conectar con esos momentos de recuerdo lindo, ¿viste? Y que disfrutaste de la vida en tiempos pasados, y eso te puede a lo mejor ayudar a sobrellevar mejor los malos momentos, en esa línea de tiempo que hemos hecho en otros programas. Entonces, hay que poner, todo esto está buenísimo y lo hablamos y lo reflexionamos. Pero lo que yo te inspiro es a que los pongas en práctica, que pongas en práctica buenos hábitos. Los pequeños malos hábitos, tales como, no sé, empezar el día enojado, fumar todo el tiempo para calmarte, como, viste, comer cualquier cosa que no sea saludable constantemente, ¿no? ¿A quién no le gusta comerse algo? Azúcar, harina, nos gusta a todos, pero no todo el tiempo. Bueno. Todas esas cosas determinando el rumbo de tu vida. Y en ese caso lo ideal es aprender a identificarlos y evitarlos en la medida de lo posible. Una vez que vos empecés a hacer pequeñas cosas, como despertarte con un mejor estado de ánimo, o ser optimista, ponerte a disposición, te puedo asegurar que vas a notar grandes cambios. Ya sabes, son esos pequeños gestos que pueden mejorar tu vida y la de tu entorno. Algo tan pequeño como el aleteo de una mariposa, en última instancia puede causar como un huracán al otro lado del mundo. Eso es lo que es el efecto mariposa. Espero que te haya gustado y bueno, que lo pongas en práctica. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.